Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Bueno, yo hoy no, os confieso que no iba a grabar, la verdad, no tenía la más mínima intención, pero me he puesto a escuchar al amigo Camionero Geek, que me gusta mucho su podcast, y tenía mucha curiosidad por escucharle hablar ya se me ha olvidado, creo, el Nexus 5X ha dicho, o el... Mira, lo voy a decir ahora. Del Honor 5X, ya lo digo con propiedad. Y digo, bueno, aunque tenga pocas ganas de hablar y no tengo unas notas, que la verdad es que soy un poco notodependiente, voy a grabar igualmente. A veces grabo y lo subo a isla.vidasenred.com, contenido premium para los isleños. Y sobre todo, grabo ahí las cosas más espontáneas. Las más espontáneas. Bueno, varias cositas que quiero contaros. Una adquisición muy, muy chorra, es muy tonta, que he comprado, es un altavoz para la ducha. Parlante para la ducha, como dice la caja del chisme en sí. El altavoz es un altavoz chino, se nota, rezuma chinés por todos lados, pero luego cuando lo usas resulta que no es tan mala cosa, tan desastre. Al contrario, me parece que cumple su cometido magníficamente. Es un altavoz que tiene una ventosa. ¿Y esto qué permite? Pues lo que permite es adherirse a cualquier baldosa, cualquier superficie lisa. También es resistente al agua. Es decir, no es para sumergirlo, porque realmente no es para sumergirlo, ya que el sonido del altavoz tiene que salir por algún lado. Pero sí lo puedes poner en la ducha sin riesgo, ya que bueno, los altavoces están colocados de tal manera que si lo colocas en la ducha pues no va a haber mucho problema. El precio del altavoz son 13 euros, es una ridiculez de precio. Seguro que en AliExpress está mucho más barato, yo lo he comprado en Amazon... con las ventajas de Amazon. El modelo es el BTS-06, B de Barcelona, T de Tarragona, S de Sevilla-06. Tiene micrófono y suena muy, muy alto. Para mí es genial porque, mirad, yo me gusta escuchar música, pero la verdad es que yo escucho música sobre todo cuando estoy escribiendo o estoy haciendo alguna tarea que necesito concentrarme. Pero hay otras tareas como caminar. Yo, por mi trabajo, camino mucho. o estoy jugando al Minecraft cuando juego cada muy poco tiempo. O estoy retirando la ropa para doblarla y plancharla. Y entonces me gusta escuchar podcast. Y cuando más echo de menos escuchar podcast es cuando me estoy duchando. A veces pongo los altavoces altos y por más altos que los ponga, pues me da rabia porque no lo entiendo bien lo que dicen. Y si es un podcast en inglés, un idioma que no domino, ni mucho menos, pues no entiendo nada de lo que dicen. Luego hay otra cosa, y es que una vez escuché al amigo Guispollas decir lo malo que es tener el teléfono en la ducha mientras tú están saliendo los vapores y que esa humedad pues no es nada buena, lo cual tiene bastante lógica, y eso me hacía desear comprarme un altavoz Bluetooth para la ducha. Y hoy he estado escuchando un directo del amigo Dioscor, que está bastante animado con los directos, y bueno, estaba ahí escuchándolo muy entretenido con esa voz de locutor de radio que tiene el señor Dioscor, y lo puse ahí en la ducha y pues nada, pues ahí estuve haciendo mis abluciones mientras pues el señor Dioscor pues estaba ahí hablando de todo un poco, desde política, procesadores, tarjetas gráficas externas, en fin, una mezcla muy freak. Así que altavoz para ducha, BTS-06, lo tendréis en mi página web con los enlaces a Amazon para que me den 2 céntimos o incluso menos si hacéis clic. No sé cuánto darán, la verdad, porque todavía no he tenido ninguna compra por medio de un enlace. Pero bueno, si es interesante el enlace, pues por lo menos que si alguien... Mucha gente me pregunta siempre, ¿y dónde está? ¿Y qué modelo es? Pues mira, por lo menos, aunque no uséis mi enlace, podéis seguir el enlace a los detalles del artículo. Bueno, pues esta es una cosita que quería comentaros. Quería comentaros también temas de datos. Lo he dicho ya en otras ocasiones, la red de Vodafone es alucinante. Ahora mismo Vodafone se ha gastado una pasta gansa en hacer publicidad de que ellos tienen la mejor red 4G y 4G Plus. Que hasta ahora, perdón, el 4G Plus creo que muy pocos modelos lo soportan, y si no es el S6 Edge Plus, creo que no lo soporta ninguno más. O sea, o algún modelo de Samsung. Esto es muy interesante, ¿no? Porque yo, os lo he dicho en alguna que otra ocasión, yo voy mucho por el metro. Tengo una tarifa de Vodafone que me dio Ono. Me la dieron gratis, entre comillas, como una especie de valor añadido, con tal de no rebajarme lo que pago. Pues me dijeron, mira, te hago una línea con un giga. Primero me dieron 200 megas y luego me dieron 2 gigas y luego me la han ampliado a 3 gigas. Y me viene muy bien porque antes yo tenía el servicio multisim y entonces tenía mi tarifa maravillosa, idílica, de Movistar, donde tenía varias sim, y ahora pues no tengo el servicio multisim, pero bueno, con la tarjeta sim esta adicional pues lo tengo metido en el Huawei MediaPad X2, que es mi tablet de compañía. Ese va conmigo a todos lados y por su tamaño es ideal, ¿eh? Pero ideal. Pero claro, ya la gracia de esto no es que tenga una tablet con datos adicionales, que 3 gigas está muy bien, y si no le doy caña, si no abuso de ellos, me suelen sobrar incluso. No, la gracia de esto está en que Yoigo, que tiene una tarifa muy buena y una cobertura muy buena, todo hay que reconocerlo, la cobertura de Yoigo es muy buena, pero en el metro, pues lo normal es que vaya bien en muy pocas estaciones. Así que yo hay muchas veces que estoy en el metro, por ejemplo, la línea 4 no, pero la línea 1, la línea 6, la línea 5 va regular, pero la línea 2 va perfecta. No es que tenga conexión de datos, es que tengo 4G. Amigos, tengo 4G. Así que si no estoy usando el X2, el Huawei MediaPad X2, como dispositivo para conectarme a internet, con esa batería que tiene, que es inagotable, pues lo uso en modo tethering para ofrecerle conexión de datos al iPhone o a lo que sea, ¿no? Y bueno, estoy muy contento por la calidad. Luego también lo he probado, la calidad de la red 3G de Vodafone, pues bueno, lo conté estas navidades. Estas navidades estuve en un pueblo de Sevilla donde, en dos pueblos de Sevilla, donde Yoigo me ofrecía 3G. Si me conectaba con el 3G de Movistar, tenía un ancho de banda más que razonable, de 10 megas de bajada, 1, 2, 3 de subida. En el caso del otro pueblo en el que estuve, la conexión era mala, de que muchas veces tenía 2G. O sea, tenía Edge en muchos casos, la letra E, y sin embargo con Vodafone tenía mi pedazo de 4G, pata negra total. Y estaba, bueno, encantado con eso. Y de hecho, durante el tiempo que estuve en ese pueblo, pues tiraba de mi conexión de Vodafone como mi conexión principal. Y si acaso la de Yoigo para llamar cuando llamo. Porque ya últimamente ni siquiera con mi mujer, cuando la llamo, ni siquiera la llamo a ella. A veces, muchas veces estamos con el Telegram, que por cierto está mejorando muchísimo y ya va dando pasos para acercarse a la función walkie-talkie tipo Boxer, aún sin llegar a la perfección de Boxer como sistema, no como, o sea, como producto tiene a veces fallos porque la red de Boxer peta o pierde mensajes, pero como sistema de comunicación es el mejor, es la mejor mensajería por voz que hay, mejor que Skype para voz. Y encima consume pocos datos y encima funciona con redes 2G, que funciona tela de bien, es genial. Bueno, pues eso, que Vodafone está súper bien. Ahora Vodafone ha salido de que está presente en no sé cuántas mil provincias y pueblos, con lo cual Vodafone está entrando pero a saco en montones de localidades pequeñas ofreciendo 4G. Y en, creo que está en 30 de las ciudades más grandes está ofreciendo ya 4G Plus. Esto hay que reconocerlo. Luego otra cosa es que la conexión de datos que tiene, o sea, las tarifas que tiene Vodafone, pues no son gran cosa. Ya sí, se han animado y ya tienen una tarifa de 10 gigas, pero vale un dineral. No sé si vale, a ver, estoy hablando de memoria, yo no sé si vale, si se acerca a los 60 euros. Pero si miráis en la horrible página de Vodafone, porque Vodafone tiene una página que está hecha no mal, está solo es peor la de Movistar. O sea, tú te metes en la página de Movistar y vayas a donde vayas, van a terminar ofreciéndote fibra óptica de Movistar. O sea, tú entras en la página de Movistar buscando soporte técnico, lo que te va a salir es una pantalla diciendo que la fibra óptica de Movistar es maravillosa y que si quieres contratarla o quieres que te llamen. O sea, es una obsesión. Bueno, pues en la página de Vodafone hay una... Hay un producto para autónomos, para profesionales, que es una línea de datos que sí, que vale un dinerito, pero son 60 gigas de datos. Está súper bien. Digamos que como que va bajando de velocidad. Creo que es algo así como que hasta 20 o 30 gigas 4G Plus, de luego... hasta 60 gigas 4G normal y luego a partir de 60 gigas ya la super reducción de velocidad. Pero me parece una tarifa muy interesante. El problema está para contratarla, porque yo he hecho un poco de hackeo de ingeniería social y os acordáis que la tarifa que yo contraté de Movistar en principio se suponía que era para profesionales, pero si la llamabas al 1004 te la daban y no te pedían nada, no te pedían ni, yo que sé, ningún papel de autónomo ni la sociedad que habías montado. En Vodafone sí, en Vodafone si vas a la tienda te dicen, oye, no, necesitamos que nos des esto, esto y lo otro. Orange también tiene un producto para autónomos mejor de datos y ahora mismo lo que yo veo es que evidentemente la empresa que tiene el mejor producto de datos es Yoigo, la tarifa sin fin 20 gigas de Yoigo, sin duda la mejor. Por detrás son los 5 gigas de Yoigo, que son muy, muy económicos. Ahí el señor camionero Big lo tiene, otros lo tienen. Es una tarifa, el señor Domingo, que también él fue pionero en esto, pues él ahí tiene sus 5, corrígeme si me equivoco, Domingo del Cafelito Podcast, pedazo de tarifa. 5 gigas está muy bien, la mayoría de la gente le van a sobrar y el precio es muy bueno. Bueno, hablando de datos, esto como veis es un popurrí, esto es jazz, es como una sesión jazzística de música, ¿no? Van saliendo temas. Ahora en la empresa donde trabajo, donde hago todo tipo de funciones de ventas, llevo mucho tema de ventas, pero luego también llevo tema de instalación, de formación de clientes. A veces llevo temas de mantenimiento. Oye, Julio, vete a pagar. Este cliente tiene un problema. Voy y con la ayuda de los compis de mantenimiento pues les echo una mano. O sea, esto ocurre también a veces. Bueno, pues ahora soy el community manager. Es decir, hay otros compañeros, gente muy hábil, bastante más hábil que yo, llevando temas de página web, o sea, temas técnicos que a mí me superan. Pero bueno, yo estoy más con el tema de contenidos, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, bueno, ya otras redes sociales donde nos estamos metiendo, ¿no? Estoy muy contento, es una cosa que me gusta muchísimo. Creo que mis jefes están contentos también. Me gustaría hacer más y más cosas. Y bueno, me satisface mucho. La cuestión es que, bueno, yo no tengo queja en absoluto de mi empresa. Ya he dicho, trabajo para la mejor empresa del sector. Y siempre me preguntáis, ¿y cuál es? Ah, amigos, son datos privados. Lo siento, entended mi reticencia después de las maldades que han ocurrido. Y bueno, siempre la empresa siempre nos provee de todo lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo, sin problemas. Todo lo que necesitamos... dentro de lo razonable, o sea, si alguno se le va la olla, pues evidentemente no son tontos, o sea, decir, oye, no, mira, esto no lo necesitas. Y el otro día, pues bueno, estaba subiendo un vídeo y me di cuenta de que no podía subir el vídeo, o sea, a la velocidad de la DSL, que es lo que tenemos, podía tardar una eternidad, o simplemente no subir un vídeo, subir un álbum de fotos. en una calidad decente. Vamos, hasta el punto de que me en algunos casos he dicho, bueno, paso, me voy a mi casa y en mi casa lo subo en nada. Así que se lo comenté a mi jefe y le dije, mira, esta situación, nosotros estamos en cobertura de, en zona de cobertura de fibra óptica de Movistar. Me gustaría que os plantearais pues mejorar esto. Y me dice, mira, no hay ningún problema. Infórmate de cuánto cuesta y no lo dices. Y bueno, me he informado y básicamente pasarnos a fibra óptica de Movistar, 30 megas de bajada, 3 megas de subida, no tiene coste. No tiene coste, es alucinante. Y luego si quisiéramos los 300 megas, es que creo que eran menos de 10 euros al mes. Yo no sé si llegaba a los 7, 8 euros. Así que bueno, se lo he comentado a mis jefes y bueno, les ha parecido bien y están ahí estudiándolo. Yo realmente conexión tengo la de mi casa. O sea, yo cuando quiero conexión bestial a internet tengo mis 120 megas de Ono, que va de maravilla, y estoy súper contento con Ono. Pero bueno, esto es de estas cosas que son herramientas de trabajo, pero como tú eres del sector, pues te hace ilusión. Esto es como cuando el primer portátil que mi empresa me puso en las manos para trabajar, pues sí, es una herramienta de trabajo. Es decir, yo no juego en el portátil, es más, el portátil lo tengo dedicado para temas profesionales. Ya tengo mi portátil personal para trabajar. Pero bueno, te hace ilusión. Ah, mira, tal, es un modelo tal. Ah, qué guay, qué interesante. Pues sí. Bueno, este es el otro temita que quería comentaros. Y ¿Qué más? Ah, bueno, sí. Una noticia curiosa que leí. Bueno, como no tengo notas, no voy a hablar de memoria. Resulta que un operador de telefonía, fijo, internet, móvil, todo eso, creo que es neozelandés. Pues la cosa es que cometió un error y dejó sin conexión a un montón de usuarios. A un montón de usuarios. No a todos, pero sí a una parte significativa. Entonces, bueno, para compensarlos, en lugar de, yo sé, hacer un al estilo Pepephone, ¿no? Oye, te descontamos de la factura o tal. No, lo que hicieron es decir, mira, pues tal día, creo que fue el día de los enamorados, os vamos a dar gigas ilimitados. Es decir, podéis consumir todo el internet que queráis. La moraleja de esta historia es que, bueno, oye, fue un detalle, la gente se vuelve bastante loca, y que no solo somos los españoles los únicos que abusamos, ¿no? Es decir, hay veces que los españoles, pues, por ejemplo, pasó con OneDrive. OneDrive, de pronto dijeron que nos daban almacenamiento ilimitado. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente empezó a abusar. Y no solo los españoles, ¿eh? La gente empezó a copiar ahí su biblioteca de películas, copias de seguridad de equipos enteros, o sea, barbaridades. Y lo quitaron, fuera. Y en el caso este del operador, creo que neozelandés, pues hubo gente que consumió muchísimos datos. Y ahí es donde llega Reddit. Reddit es una red social, es un agregador de noticias tipo Meneame, con muchísimos más usuarios. Y un usuario de Reddit se dedicó a publicar el consumo de datos que llevaba. El tipo en un día consumió 421 gigas. Sí, gigas, no megas, gigas. 421 gigas. Evidentemente, no dijo cómo, pero todos podemos sospechar que ese consumo no lo hace desde el móvil ni harto de vino. Ese consumo lo haces ni siquiera aunque estuvieras viendo ahí en plan Miguel Ángel Cabrera viendo el fútbol en HD. No, no. A lo mejor en 4K, pero es que yo no conozco ningún móvil que reciba Netflix 4K. A lo mejor es posible, ¿eh? Pero no creo que sea lo habitual. Bueno, la cosa es que el tipo seguramente conectaba aquello al portátil y el tipo, pues a lo mejor estuvo usando el torrent en plan salvaje, el mundo se acaba, vienen los zombies, vamos a descargar como si no hubiera mañana. Y hay algunas voces que dicen que aquella idea de los gigas ilimitados le hizo pupita al operador, mucha pupita, y que como que aprendieron la lección y dijeron, vale, la próxima vez que queramos regalar algo a nuestros clientes no le vamos a dar nada más. Esto es lo que dicen algunos, porque no ha habido manifiesto oficial. Otros simplemente han dicho que lo que hizo el operador fue decir, ah, mira, vamos a hacer como que le regalamos algo a la gente, y sí, es verdad, le estaban regalando gigas ilimitados, pero en realidad nosotros, habla el operador en primera persona, nosotros lo que vamos a hacer es probar, hacer una especie de batería de pruebas de nuestra red. Es decir, vamos a ver hasta cuánto soporta nuestra red de carga de datos. Y no pasó nada, ¿eh? No pasó nada. La gente consumió una barbaridad de datos porque los datos globales fueron exagerados lo que se consumió. Creo que hubo gente que dice que consumieron lo que consumía Gran Bretaña en datos en un mes, pero la red aguantó. Y esto me recuerda a una infame ministra que hemos tenido, una señora que a mí me resulta odiosa. Y mira que Pablo Iglesias cada vez, esto ya me estoy metiendo político, ¿no? En temas políticos. Pablo Iglesias cada vez me gusta menos, ¿eh? Esta es una opinión muy personal, amigos míos. Yo sé que algunos de vosotros lo defendéis mucho, pero a mí Pablo Iglesias cada vez me convence menos. Y a pesar de la firmeza y de la capacidad de negociación que tiene, me preocupan seriamente las ideas y me resulta un poco un aprendiz de mago. Pero bueno, esto es una digresión. Lo que quería decir es que la ministra del infame PP, Partido Popular, el partido consagrado al latrocinio junto con el PSOE, pues del cual ya hablaré del PP y todo lo que está pasando con el PP, a ver si grabo algo de político, aunque cada vez tengo menos tiempo, chicos. Bueno, lo que quería deciros es que la señora Celia Villalobos, creo que fue ella, que estuvo de ministra de Telecomunicaciones o algo así, uno de estos ministerios que se le quedan grandes, ¿no? Que el PP tira una moneda al aire y al que le cayó es ministro de algo. Bueno, pues creo que fue ella, y si no fue ella, fue otra señora, que dijo que en la época de la tarifa plana, ¿no? Que estábamos todos como locos para que hubiera tarifa plana a 56K, chavales, no a un mega, a 56 cochinos K o 64K. Y la señora dijo que no podía ser, porque es que las redes de telefonía de España no podían soportar todo ese tráfico. La madre que la parió, y bueno, se quedó tan pancha, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso, pues la gente clamaba por una tarifa plana, y yo recuerdo que Joaquín Almunia, que fue el candidato de paja que ardió en 3 minutos, se presentó a las elecciones. Yo creo que como sabía que no iba a ganar, se puso a hacer promesas a la desesperada, y una de las promesas que llevó fue una tarifa plana de datos, porque antes teníamos que pagar por horas de conexión. Antes era todo como un locutorio. Tú ibas, pagabas en función y te podías encontrar una sorpresa increíble. Al final la solución vino de la competencia, que es muy saludable cuando funciona bien, y la empresa Retevisión fue la primera en ofrecer una tarifa plana, y aunque no lo anunció en ningún medio, por el canal de IRC hispano y los canales de tarifa plana que había en el IRC, yo me enteré, llamé y la contraté. Y no os podéis imaginar lo guay que fue. Bueno, pues yo creo que ahora mismo estamos un poco en el mismo cambio de paradigma, ¿no? Vodafone está invirtiendo un dineral en tener la mejor red de datos. Movistar se está quedando. Movistar ha invertido en fibra óptica. O sea, Movistar está desesperada por la fibra óptica. Tiene una buena red 4G, pero la cobertura de Movistar no es lo que era antes. Es decir, no, es que era maravilloso. No, la cobertura de Movistar no es que sea mala, es que Vodafone es tan buena que la ha dejado muy atrás. Yoigo no está mal, aunque podía tener mayor velocidad. Es decir, tiene una buena. Es más, cuando yo migré de Movistar a Yoigo, hice un test de velocidad, que fue lo primero que hice, y la red de 4G de Yoigo mejoró bastante la de Movistar. O sea, que ahora mismo Movistar para mí se está quedando muy atrás. Orange está invirtiendo muchísimo dinero porque creo que llega al 84% de la población, mientras que Vodafone tiene planes realistas para llegar al 100% de municipios y lo va a conseguir antes que nadie. Orange fue la primera en ofrecer 4G. Quizás se pecó de precoz. Es decir, no hizo todos los deberes, pero Vodafone sí, Vodafone ya llegó con buen pulso. La pregunta que yo me hago es si con esta inversión que han hecho los operadores en 4G Plus, que además de soportar más velocidad, hace que la red sea mejor, más estable, mejor gestionada, ¿por qué no ofrecen una tarifa plana real? De hecho, y esto ya me estoy poniendo un poco conspiracionista, Vodafone está haciendo tanteos. Estas navidades, como que te daba un giga por poco dinero, ¿no? Y a quien tú quisieras. Yo recuerdo que cogí y me saqué el bono y puse a mi hermana pequeña para que también tuviera ahí su extra de datos. No sé si era un giga o dos gigas, no me acuerdo cuánto fue. Luego, otras navidades creo que estuvieron dando datos ilimitados. No fue durante un mes entero, sino que eran unos pocos días. Pero son cositas que Vodafone está haciendo con bastante miedo. No sé por qué, porque yo creo que su infraestructura soporta lo que la neozelandesa hizo. Y creo que están ahí tímidamente haciéndolo y que no descarto la posibilidad de que un día veamos el anuncio de que Vodafone ofrece dineral. O sea, un montón de datos, ¿no? El problema es que Vodafone se ha metido en unas tarifas tan caras que es incapaz de hacer lo que ha hecho Yoigo, ¿no? Es incapaz de vivir sableando menos. Por lo tanto, lo que sí podría ocurrir, dice Conversodamus, y si lo dice Conversodamus, ahí poco podemos decir lo demás. Lo que sí podría ocurrir es que Vodafone sacara un producto con muchos gigas y un dinerito alto, ¿no? En plan, oye, mira, vamos a sacaros un bono de 200 gigas de datos por 60 euros. IVA incluido. O un bono de 100 gigas de datos por 54,95 euros. Es altito, son 100 gigas, y muchos dirían, ah, ostras, pues sí, así sí. Ahora mismo, algo así, yo estoy muy contento con Yoigo, me va muy bien, pero si yo me cambiaría a Vodafone, aun pagando más, sería por una razón, que es la que os he dicho antes, y es porque la red de Vodafone es brutal. También es cierto que con mi iPhone 6S Plus no aprovecho las bondades de la red de Vodafone. Y eso me pone en un compromiso un poco difícil. Pero bueno. Bueno, amigos, voy a dejarlo aquí. Gracias por escuchar este triste desvarío. Un saludo a todos y hasta pronto. Agur.